molesta a mí la realidad de que no estés aquí, de que ya te perdí. Porque yo no puedo comprender, toda mi vida yo le entregué. Cuando tú amas no te amarán, eso es verdad, pero hay que tener fe que todo vaya el día trajo hasta mí la realidad.